pero tienen todo para que sea una institución socialmente valorada, como lo es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Y es ahí donde les vamos a pedir a ustedes que hagan su parte, en reciprocidad, de parte del gobierno, todo el respaldo, hasta donde nos den las posibilidades presupuestales. Pero, con independencia de las posibilidades presupuestales, donde no habrá regateo, es en el compromiso de respaldar a la policía para hacerlo un cuerpo de élite.